Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos un miércoles más al Galpón de los Cuentos Vivientes aquí en Radio CCE 940 AM. Soy Marcelo Cruz. Esta tarde hace frío, nos cayó el aguacero, pero estamos aquí para alimentarnos del espíritu, las ganas y salir más abrigados para la noche que nos viene. Hoy, junto con mi compañero Roberto y nuestro invitado especial, ya les vamos a presentar quién es, estaremos hablando acerca de literatura infantil y la gran joya literaria de Quito, que es la Feria del Libro. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querida audiencia, y bienvenidos a un miércoles más de literatura. Ya me presento Marcelo, aunque con su voz ya me dio más frío de lo que está haciendo la tarde. Pero sin más vueltas, Marcelo, preséntanos a nuestro invitado que has traído esta tarde. Aquí estamos junto con Giovanni Jiménez, quien es parte de la Asociación Girándula, una fundación dedicada a promocionar la literatura infantil, nuevos autores, tiene una pequeña editorial y te damos la bienvenida aquí al Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, muchas gracias por este espacio. Por este espacio magnífico, obviamente, donde vamos a hablar en esta tarde de frío, de cuentos, de la maratón del cuento, de Girándula, que es una asociación pues, que se dedica al tema de promocionar la literatura infantil y juvenil en Ecuador, y pues del evento de la feria que ya pues, más adelante vamos a hablar. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido seas, el Galpón es tu casa, y ya sabes que aquí cuentas con amigos, y más que amigos, lectores. Ya, perfecto. Así es. Bueno, Beto, ¿empezamos de lleno o vamos conversando un poco? Yo creo que vamos conversando un poco, ¿no? La iniciativa por la que estamos haciendo entrevistas es, Marcelo, explícanos por qué, que estamos cerca de un evento que va a ser una explosión dentro del mundo de la literatura. Así es, Roberto, ya sabemos que este viernes 10 de noviembre empieza la Feria Internacional del Libro y la Lectura, Quito 2017, en el Parque Bicentenario, pero ya vamos a hablar de eso. Por ahora, centrémonos con nuestro invitado, Giovanni, y por favor, me imagino que la audiencia quiere conocerte un poco más. Aquí tenemos la costumbre que al entrevistado se le permite presentarse, dar un pequeño perfil de él. Ya, perfecto. Así que, adelante. Bueno, mi acento me delata un poco, soy colombiano, pero ya, bueno, adoptado acá, bueno, hijo adoptivo de Ecuador. Ya llevo 10 años en el Ecuador, feliz de estar en este país. Justo vine por mis labores editoriales al Ecuador. Antes trabajaba con Editorial Norma, era editor de Editorial Norma. Bueno, que pues obviamente desempeñé funciones hasta este año incluso, como editor general. Y bueno, este año pues Norma cerró sus puertas en Ecuador. Y me he dedicado pues ya más al tema de la edición independiente, ¿no? He trabajado con editoriales como Santillana, Editorial Don Bosco, y básicamente pues ha sido pues como mi trayectoria acá como editor general de literatura infantil y juvenil, como mediador de lectura también. He trabajado el tema de mediación lectora con los docentes, con muchos docentes también en el Ecuador. Hemos trabajado talleres, distintos espacios obviamente para trabajar la promoción y la mediación lectora en el Ecuador. Cuéntanos un poco acerca de este proceso de mediación lectora. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿En qué consiste? Me imagino que es un trabajo que va de la mano con el modelo educativo que se lleva en alguna institución. ¿A qué niños va dirigido? ¿Si primaria, secundaria? Ya, perfecto. Bueno, el escenario de mediación lectora es un escenario muy amplio. Digamos que la mediación lectora es buscar, no solamente desde el ámbito estrictamente educativo, ¿sí?, que es donde está pues más ligado al proceso obviamente de la lectura, busca incluso llegar a otros escenarios, ¿no? Entonces, la mediación lectora es más los espacios de intervención, como su nombre lo dice, mediación. De mediar entre el libro y el lector mismo. La relación que existe. Esa relación, obviamente, ¿no? Y pues con los niños, sobre todo, pues es buscar ese acercamiento, un acercamiento fraterno, un acercamiento que les permita encontrarse con los libros objeto, con los libros, obviamente, de la literatura. Entonces, a través de distintas estrategias y actividades, se busca conectar a los niños con el tema de la lectura. Entonces, todas esas actividades que buscan ese acercamiento se denominan mediación lectora. Correcto. Entonces, ahora que estamos entrando un poquito a recordar la infancia con la lectura, quería preguntarte, ¿cuál fue tu primer libro o tu libro de cabecera cuando eras infante? Bueno, yo tengo un libro muy especial, bueno, fue muy particular porque no fue un encuentro muy significativo al inicio, ¿no? Que fue un libro que en el colegio, pues, casi que por imposición, porque eran las, digamos, las estrategias que se replicaron no solamente aquí en el Ecuador, sino pues en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Donde nos imponían los libros, donde aún se imponen también, bueno, que digamos que se está un poco liberando esa brecha de la imposición. Bueno, finalmente me imponen El Principito, ¿no? yo tenía unos 9 años. Pues antes de eso, obviamente, hay otros libros recordados también de los cuentos tradicionales, que pues nosotros accedíamos a esos cuentos tradicionales. Pero ese libro de cabecera, El Principito, por ejemplo, bueno, que fue una experiencia inicialmente no fue muy gratificante, pero que con el tiempo fue ganando, ¿no? Fue ganando justo con profesores que de alguna manera mostraron el libro distinto, ¿no? Entonces, que te fue enganchando. Que fue enganchando, ¿no? Entonces, de la infancia, por ejemplo, recuerdo mucho ese libro, por esa anécdota también de la imposición, pero tal vez no fue una mejor estrategia al inicio, pues en el momento de la mediación o en el momento de acercarme al libro, pero es un libro que recuerdo mucho y que tengo igual de cabecera, ¿no? Que tengo igual de cabecera de la infancia. Entonces, sí recuerdo mucho ese libro y pues es un libro de consulta todavía mío, ¿no? Siempre se vuelve El Principito y cada relectura, claro, que se le da a ese libro nos presenta algo nuevo. Siempre volvemos a nuestros pequeños libros que nos llegaron de alguna u otra manera cuando somos niños. Y Giovanni, aparte de la influencia de la literatura, de lo que te educaron, de que, bueno, te gustó este mundo, ¿por qué...? Algunos, digamos, cogen ser escritores, otros ser profesores, pero más que tú te metiste de lleno en el mundo de las editoriales, de los libros. ¿Qué fue que te motivó a meterte dentro de este medio? Bueno, a ver, yo siempre he estado muy conectado con la lectura, muy particularmente, claro, mi profesión, pues yo soy biólogo, pero siempre, antes incluso del pregrado mío de biología, estuve muy conectado con los libros, ¿no? Entonces, bueno, en Colombia, digamos que había un escenario muy interesante con el tema de la mediación, de las políticas públicas, con el tema de la mediación lectora y la promoción de lectora, y ya me fui enganchando, ¿no? Con programas que ya habían, obviamente, de mediación lectora, y sobre todo, pues que uno llega a tener una sensibilidad muy grande con el libro, ¿no? Con el libro, con la lectura, con la literatura en general. Entonces, esa sensibilidad me llevó siempre a estar muy conectado con la literatura, con los libros, y digamos que eso me abrió las puertas finalmente para ya entrar pues como en el mundo de la edición, ¿no? Entonces, claro, es un mundo muy interesante, es un mundo yo creo que de mucha sensibilidad frente al tema del libro, los autores, de la literatura en general, ¿no? Entonces esa sensibilidad fue la que más bien me llevó pues como por ese camino, ¿no? Lo que te dijo, creo que la biología no es, así que vamos por las editoriales, por los libros. Sí, claro. Si me acaba de ocurrir una cuestión bastante divertida, dices que estudiaste biología. Sabemos que Dios significa vida. Claro que sí. Un libro nos transmite muchas vidas. Genio. Wow. Bueno, nos transmite tantas vidas un libro, no solo por la edición, por el material, sino por el contenido que este llega a transmitir y también las múltiples lecturas que se le da. Entonces, me parece bastante interesante cómo la biología no te ha dejado, porque sigues, claro, generando vida ahora en tu nueva faceta como editor. Estamos con Giovanni Jiménez Agudelo, hablando acerca de literatura infantil, a nuestros amigos que ya nos están escribiendo en redes sociales. Y sí, ya vamos a hablar de la Feria del Libro. Vámonos con nuestro primer break musical. Sí. Ya regresamos. Ustedes saben que aquí en El Galpón mezclamos literatura y música. No se vayan. Primer tema tenemos de los Mashis, Marcelo con Sol y Luna. Sol y Luna. Escuchemos. Vamos. Solo se dio. Thank you. volvemos y a pedido de mi compañero Marcelo Cruz, no tengo he pedido nada. Reivindicarme porque he nombrado mal. Fe de ratas. El grupo se llamaba Sol y Luna y la canción Mashes, ya saben, uno ser humano, pero bueno, continuamos. Pero es el Beto, lo Marcelo, continuamos. Bueno, proseguimos aquí con nuestro invitado, Giovanni Jiménez. Y ahora vamos con nuestro segundo segmento. Aquí vamos a hablar netamente de lo que es la función de Girándula. Sus promociones, su trabajo, cómo ha ido proliferando esta asociación a nivel nacional. Entonces, empecemos. ¿Cómo nace la idea de Girándula? Bueno, Girándula nace en el 2006, exactamente. El propósito, pues, digamos que Girándula hace parte de una organización mucho más grande, que se llama IBI, que es la organización internacional que promueve el libro infantil y juvenil, ¿no?, a nivel internacional. Y Girándula es la representante en el Ecuador de esta organización a nivel internacional. Bueno, nació porque primero, bueno, ya había un escenario muy interesante de la literatura infantil, escritores, mediadores de lectura, personas que estaban obviamente propiciando un ambiente muy interesante para el fomento del libro infantil y juvenil. Y esto pues llevó también a que se organizara un espacio y que tuviera pues un mayor impacto, obviamente, ¿no? Entonces, esta es la IBI, Girándula tiene un evento también muy importante. Sí, porque primero, bueno, digamos, ya había un escenario que la caracteriza pues también a Girándula, que es la Maratón del Cuento, que año tras año se ha venido haciendo en el Ichimbía, más o menos por mayo, ¿no? Y es una iniciativa, bueno, inicialmente, bueno, Leonor Bravo, bueno, algunos, con otros escritores, decidieron pues como, bueno, agruparse para hacer este evento y para fortalecer el tema de literatura infantil. Y que cada año ha tenido más fuerza con la Maratón del Cuento. En la Maratón del Cuento hemos llegado a tener más de 50.000 visitantes en la maratón. Correcto. Entonces es una actividad que, bueno, es muy esperada, que tiene un impacto social muy importante para la difusión de la literatura infantil y que hasta ahora pues se viene trabajando pues con ese espacio, ¿no? Esta Maratón del Cuento, ¿qué le permite a Girándula comprender dentro del contexto ecuatoriano, donde se dice que no se lee mucho? Entonces, por ejemplo, 50.000 personas en la última Maratón del Cuento, que les recomendamos, el próximo año será mejor. ¿Cómo se va sondeando para saber que la próxima maratón se debe mejorar ciertas cosas, se debe traer nuevos autores, nuevos suplementos? ¿Qué le permite a Girándula tener esta panorámica para realizar la maratón? Bueno, esta panorámica, bueno, uno es el tema de, bueno, es un tema, la literatura pues es un tema de construcción, obviamente, ¿no? Recién estamos teniendo también un plan nacional de lectura como una política pública, y yo creo que una de las labores de Girándula es esa, ¿no? Intentar que a través de ese espacio se pueda, a nivel social se pueda promover la literatura infantil en general, ¿no? Entonces, bueno, cada año, claro, hay una evaluación, se definen incluso temáticas porque hay un evento académico también previo, pues, digamos, a la maratón. Correcto. Que es una jornada ininterrumpida de lectura en voz alta, como una estrategia, pues, interesantísima para la admiración lectora. Entonces, primero, el impacto que tiene el hecho de que los estudiantes o las personas que participan, pues, conozcan los autores ecuatorianos, conozcan el escenario de la literatura infantil, fortalecer también el tema académico, obviamente, con esta jornada que se hace para abordar distintos temas que tienen que ver con problemáticas con la lectura o que tienen que ver con los mismos mediadores de lectura. Y más bien, claro, los profesores, por ejemplo, las personas que han venido participando, pues más bien abren toda la posibilidad frente a lo que es la literatura infantil, ¿no? A las posibilidades de mediación, a respetar la lectura del libro, obviamente, en su integridad, a buscar, a engancharse con estos autores, a enganchar con los autores, más temáticas, que en realidad se enamoren de la lectura. Correcto, que en realidad, claro, se enamoren de la propiciar lectura, ese amor por la lectura, y que, bueno, se definan distintas estrategias para abordar la literatura infantil en general, ¿no? Correcto, Giovanni. Y bueno, dentro de tu portal, de la página de la asociación Girándula, estaba leyendo un poco, curioseando, y decía que ese Maratón del Cuento también realizaron en varias provincias del país. Ah, claro, sí. Que no, si nos cuentas un poco referente. Sí, se ha realizado en Cuenca, en Guayaquil. Bueno, se ha buscado que se institucionalice pues como a nivel nacional, que sea itinerante, ¿no? Que sea pues a nivel nacional, ¿no? Ha sido un esfuerzo complejo, porque esto es una, digamos, esto es un espacio que que cuenta con la voluntad de mucha gente, que no tiene ninguna financiación pues externa más que la que se busca hoy a través de convenios con la con los ministerios, con la alcaldía misma, con el municipio de Quito. Pero es una es un espacio que se hace con mucho esfuerzo, ¿no? Y que pues la idea es que más adelante se institucionalice pues como esto a nivel nacional. Ya se han hecho muchos intentos en Cuenca, en Guayaquil, para que esto se lleve a cabo de manera constante, y es uno de los proyectos pues que se tiene, ¿no? No se ha logrado como hemos querido por esto mismo, por la sumatoria de esfuerzos, porque a veces es difícil pues llegar como a concretar esto, pero se ha hecho con muy buen éxito, con muy buen resultado también, hemos tenido muy buena respuesta, digamos que es el objetivo, o sea, que este espacio realmente pues todos puedan tener acceso a este espacio a nivel nacional. Algo que me gusta bastante de esta asociación, Marcelo, mira, es que es de manera independiente, claro, sin fines de lucro. Y pero antes de empezar el programa, Giovanni, nos contabas un poco que tienes esta asociación un representante, IBI, nos nombraste. Claro, sí, somos representantes de IBI, más bien. Cuéntanos un poco cómo es la temática, si se manejan, o es como un apoyo dentro de lo económico para que surjan los libros, o todos los... Sí, no, más bien esta filiación obviamente a IBI busca es primero difundir a nivel internacional la literatura infantil ecuatoriana, ¿no? Que es uno de las fortalezas que se tiene al pertenecer a una organización mucho más grande, ¿no? Hay obviamente incluso hay una selección también que se hace anualmente para digamos una selección de los libros más representativos de cada país, y básicamente es un tema de difusión obviamente de literatura, de que los autores puedan tener movilidad también en otros países, que se pueda conocer también lo que se está haciendo obviamente en la promoción de la literatura infantil. De que existe una retroalimentación. Que existe un apoyo incluso de alguna manera para los eventos que se realizan, ¿no? A nivel local, por ejemplo, de Ecuador hemos traído autores de otros países, por ejemplo, a través de IBI. Sí, entonces es una gestión que se hace para justamente tener una mayor difusión y que pues los escritores se puedan dar a conocer la obra, obviamente los escritores se puedan dar a conocer a nivel internacional también, ¿no? En cuanto a los últimos años, tú como editor general y como representante de IBI y de Girándula, ¿cuál ha sido el autor ecuatoriano que más se ha proyectado a través de este proceso que ustedes realizan? Bueno, es difícil, ¿no? Digamos que es complejo decir que alguien más que otros, digamos que sí. Sí, realmente es complejo. Sí, es complejo. Porque me imagino que continuamente con las selecciones que realizan, claro, cambian las temáticas, cambian los autores. Sí, yo me atrevería a decir que no, en general los autores obviamente que pues son socios de Girándula, que casi son todos los autores ecuatorianos, han tenido pues una representación obviamente en ese espacio, ¿no? Entonces, claro, va cambiando la dinámica de acuerdo, pues, claro, a la selección que se hace año a año, a la que se va publicando también de las editoriales, que hacen parte también de Girándula, pero aquí también participan las editoriales. Y sí, es difícil decir que hay un autor que, digamos, esté como encabezando listas o que esté más proyectado, ¿no? Pero en general, la literatura ecuatoriana, pues, ha tenido un muy buen despliegue, ha tenido muy buena aceptación. Justo eso es un medidor también de cómo estamos frente a otros países, y creo que estamos muy muy bien en la producción de literatura infantil en cuanto a escritores y en cuanto a ilustradores también, ¿no? Que los ilustradores también han jugado un papel muy importante. Justo eso queríamos llegar. Este es el tema con el que hace dos semanas conversamos con Caro, nuestra amiga, sí, del Oso Lector. Ah, perfecto, claro. Nos conversamos un poco acerca de lo último que hizo el Fakir Editores. Por ejemplo, publicó a César Dávila Andrade, Cabeza de Gallo, con ilustraciones de Luigi Stornaiolo. Ah, perfecto. Entonces, con Caro llegábamos a la conclusión de que se ha dado un auge fundamental, primero, de las editoriales independientes, claro, y de ilustradores independientes. Claro, claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de Girándula en este año al ver este boom que se está dando en este momento? No, yo creo que el objetivo nuestro es seguir agrupando, digamos, a todas esas iniciativas independientes que están obviamente fortaleciendo el tema de literatura infantil. Girándola tiene las puertas abiertas obviamente pues para todos, digamos que toda esta tendencia que se está marcando hoy con autores independientes. Igual hay editoriales independientes que participan, los ilustradores también participan, obviamente muchos de ellos han conformado editoriales independientes, sí, Marco Chamorro, Santiago. Bueno, algunos ilustradores que Sofía Zapata, bueno, hay varios que están con su proyecto independiente y hacen parte también de Girándula, ¿no? Entonces, vamos a seguir obviamente con la idea de poder aglutinar a todas las personas que que producen literatura infantil. Ese es nuestro objetivo, que todos los editores, editoriales, ilustradores, mediadores, libreros en general, pues puedan participar. Claro que sí, también, bastante. Entonces, digamos que es un escenario muy abierto, y que el objetivo primordial es seguir posicionando el espacio de Girándula, seguir con la Maratón del Cuento, que es un espacio que ya está muy posicionado, que es un espacio de encuentro social y cultural muy importante para la ciudad, para el Ecuador. Que permite encontrarse con varias historias, claro, ¿no? Que permite proliferar unas nuevas... Y también es abierto al público, ¿no? Y es abierto al público, claro. Niños, jóvenes... En el edificio... Cada quien presenta su arte, veces, su talento. Claro, es claro. Realmente fenomenal. En el primer segmento, tú dijiste que has vivido 10 años aquí en Ecuador. 10 años en Ecuador. ¿Cuál es tu autor favorito de la literatura? No, me pones en aprietos acá. Es que ya estábamos diciendo que una mezcla de Parcero con Mijín. No, yo creo que, bueno, no, es muy complicado porque, bueno, yo creo que todos tienen su particularidad, correcto, ¿no? Entonces, y como editor, pues he tenido la oportunidad de conocer la obra de varios autores ecuatorianos. Me mataría si diría que yo por uno, pero no, creo que lo que decía ahora, ¿no? Hay una gran producción de literatura en Ecuador. La literatura infantil, pues, como un escenario, correcto, importante, no deja de ser literatura, sí, no, porque es la gran discusión, ¿no? Porque muchos dicen, le consideran al niño como que aún es un lector. Claro, lo cual que, o como que no va, o como que no va a entender, como que no va a entender, como que está vacío, como que hay, ¿no?, que suavizarle, claro, los temas. Claro. Y los niños, obviamente, y sobre todo los niños, ¿no? La perspicacia, la agudeza de ellos, pues, sobre todo, y que los niños ya vienen, primero, con el deseo más grande de construir el sentido del mundo, ¿no? Y pues la literatura y el arte en general, pues, facilitan este proceso, ¿no? Y para los niños es una cosa enriquecedora. Entonces, más bien es eso. Se ha cambiado bastante, pues, como el enfoque o la visión que se tenía frente al tema de los niños, que eran niños que llegaban vacíos, sin nada, al aula. Hay que enseñarles, ¿no? Ahora un niño le enseña. Entonces, entonces justo parte de esto, bueno, y que hay muchas ciencias también que han aportado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Decíamos ahora, bueno, el tema de la biología mía, ¿no? De la carrera mía, pero yo creo que la interdisciplinariedad, lo interdisciplinar, pues ha ayudado a que avancemos mucho más y abra el panorama frente al tema del niño, frente al tema de los libros que se producen nuevamente, que hablamos de literatura para a partir de 5 años, pero son muchísimo, obras que pueden leer cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Y que tiene unas lecturas complejas y que igual a historias y con ilustraciones y con todo con todo lo que, pues, que nos impacta, es como compartir un mundo dentro de este mundo, claro, caótico. Estamos listos para irnos con nuestro segundo break musical. Beto, ¿qué nos tienes preparados? No te confundas. No, ahora sí, los Tigres de Chablafán a su lado, y después de los mensajes volvemos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya vamos a hablar de la Feria del Libro, no se vayan. Ya, André, ya te toca, ya ven. Me daba noches de las que no puedo hablar, tan encendidas que no las quiero apagar. Revolotean y no me dejan pensar, y cuando menos lo espero, regresan a gritar. Mientras respiro su perfume, sé que no voy a durar, y me siento como un tonto, sin poderme controlar. Soy tan humano, a su lado. La chica sabe lo que mi loca despertó el amanecer, no pude obviar sus

Entonces vamos a invitar el sábado, desde el sábado 11, domingo 15, sábado 11 y domingo 12, perdón, vamos a tener docentes lectores también como actividades pues muy interesantes pues dentro de ese espacio, ¿no? Bueno, la Giranduteca, que es un espacio pues que ya también se viene promocionando o se viene ya trabajando en las distintas maratones, que es un espacio dedicado al acceso a los libros, ¿no? Simplemente los libros, y el lema incluso de esta Giranduteca es prohibido no tocar. Prohibido no tocar. Entonces la idea es que los niños se acerquen de forma desprevenida a los libros, si quieren leer de forma autónoma lo pueden hacer, que toquen los libros. Vamos a tener lecturas también para grupos pequeños ahí dirigidas para la Giranduteca. Entonces esta Giranduteca digamos que va a ser un espacio permanente donde vamos a tener a los chicos, donde vamos a tener acceso pues libre a los libros, ¿no? Esta iniciativa, de prohibido no tocar me parece algo fenomenal, porque cuando uno va a una librería, lo primero que dice, no toque. Claro, uno dice, claro. Pero oiga, yo quiero sentir al libro, tenerlo cerquita. Por lo menos leer la primera palabrita que dice. Aunque sea, déjame leer la contraportada. Sí, no, aquí obviamente pues promovemos el cuidado del libro, pero la idea es que los niños accedan sin ninguna restricción. Y lo más importante es que los niños conocen el mundo a través del tacto, ¿no? De sus sentidos, de cómo lo ven, cómo lo impacta, ¿Qué tiene de interesante? A veces un libro ilustrado, un libro monocromático, claro. Incluso. Entonces, me parece una iniciativa fenomenal que Girándula ponga a disposición en esta décima feria del libro. Sí, bueno, esas son las actividades. Bueno, digamos que es espacio, no es un espacio pues dentro del pabellón. Otra actividad muy interesante es lo de la Maratón del Cuento. La Maratón del Cuento es una jornada de lectura en voz alta para los niños, y igual es una de las estrategias de mediación lectora más interesantes, o por lo menos de manera personal, la manera pues obviamente de leer también, ¿no? O sea, hay una manera también de leer para que los niños se puedan enganchar pues con las historias, ¿no? Exactamente es lo que te iba a decir, no sé si se va a dar el caso de que, por ejemplo, esto se dio en Perú, en la Feria del Libro de Lima, de niños leyéndole a niños. Me pareció una actividad sumamente divertida, que rompe con el esquema del profesor, una claro. persona adulta. Y más bien comparten con gente que tiene su mismo imaginario. Con su mismo imaginario, la misma edad. Y el niño que le contaba la historia al otro grupo, era fenomenal ver cómo empezaban los otros a querer participar. Entonces, creo que se podría ver esto en la maratón. Sí, ahora vemos que la maratón está diseñada, digamos, bueno, para los lectores, digamos, que buscan enganchar a los chicos con la lectura, ¿no? En este momento, sí es una idea interesante para tenerla en cuenta de aquí en adelante. Muy posible vamos a tener sorpresas de esas, ¿no? En la maratón de lectores. Pero está enfocada básicamente para lectores que alguna vez tiene una experiencia con el tema de la lectura y que a través de la lectura de textos, de libros, de cuentos, buscamos enganchar pues obviamente a los niños, ¿no? Incluso van a participar mediadores, van a haber recursos teatrales dentro de la lectura en voz alta. Entonces vamos a tener distintos, van a haber matices dentro de esta lectura en voz alta, ¿no? Pero siempre considerando al libro como el protagonista principal. Sí. Va a ser una mezcla de todo un poco, ¿no? Sí, según lo que tengo entendido, claro. Lo que explicabas, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Porque se tratan varias temáticas desde puntos de vista distintos y lo que hace Girándula es darle voz a los que prácticamente antes no han tenido, por decirlo claro. así. Incluso en esta maratón, pues los escritores también van a leer sus obras, ¿no? Entonces van a leer sus libros. Entonces son lecturas cortas, de cuentos cortos. Viva voz. Lectura viva voz, esa es la maratón del cuento. En el Ichimbía normalmente la maratón siempre, bueno, dura tres días, normalmente en este caso vamos a hacer 10 días, bueno, 9 días exactamente, 9 días de lectura completa, ininterrumpida, desde las 9:30 hasta las 6 más o menos, 6:07 de la noche, que está la programación. Entonces, esa es una actividad también muy importante y que ha venido ganando pues mucho en cuando lo hemos realizado pues a través de la maratón que normalmente se hace en el Ichimbía. Vamos a tener otras actividades, no sé si... Sí, te iba a preguntar lo siguiente, ¿qué editoriales infantiles se van a encontrar dentro de la feria? Bueno, a nombrar, ¿verdad? Para que no me falte ninguna. Vamos, a ver, está Editorial El Conejo, está Editorial Chacana, está Editorial Don Bosco, Edinun, tenemos también Santillana. Está también Libreza, está también, a ver, que no se me quede ninguna, ya nombré a Don Bosco, ya nombré a Santillana, a Inún. Incluso, bueno, las editoriales que van a participar del pabellón, Son Acuario. Bueno, Son Acuario, digamos que este año pues tampoco ya está como Son Acuario, Ellos mantienen pues su revista de LED, pero San Acuario ya, digamos que ya no está más, ya tampoco, ¿no? Pero sí, o sea, estamos aglutinando a todas las editoriales, incluso las que no son socios, ¿no? Correcto. Porque hay unas que no son socios directas, algunas son socios directas de Girándula, y también hemos involucrado a todas las editoriales, digamos, que tienen producción de literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces, sin importar si son de la asociación o no, digamos que hemos... Lo que importa es compartir el espacio, claro, el momento, y que la idea se siga difuminando, se siga trabajando. Editoriales EM, se me estaba quedando Editoriales EM también. También está. Iba a preguntar, en la autores de literatura infantil que estarán en... Bueno, en vamos a tener casi todos los autores que publican literatura infantil, Francisco Delgado Santos, Edgar Alan García, tenemos a Lenor Bravo. Es que me queda viendo siempre con Edgar Alan García, no sé por qué, continúa. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Juanita Neira, tenemos a ver, que no se me quede nadie, Licela Antigua, tenemos también a ver, que no se me quede nadie, Aina Iturralde. Bueno, editores, casi todos los autores de literatura infantil, obviamente, que han publicado en el Ecuador, pues van a tener participación con sus obras y sus publicaciones, ¿no? Ya sea a través de las editoriales en la que publican, o como obviamente como mediadores o como participantes de la feria, ¿no? Correcto, Giovanni, y es momento de nuestro tercer play musical. Ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Exacto, cuando correcto. Estamos hablando de algo genial como es la literatura, así que vamos con nuestro tercer. Tenemos a... Boogie Blues Band con My Boogie. Perdonen la pronunciación del veto. Tienes que estudiar, que en la vida tienes que triunfar. mitad del evento. Ya estamos de regreso en la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy nos acompaña Giovanni Jiménez, representante de Girándula y organizador del pabellón de literatura infantil y juvenil de la décima Feria del Libro, Quito 2017. Pero antes de continuar, rápido con unos saludos, Marcelo, que estamos... Adelante, sí, tenemos un saludo para Silvia López y Samuel Pozo al sur de la capital. También Melissa Jara, que nos está escuchando desde la facultad, me cuenta. Rosemary Solimar y la Dirge Ocome. Ah, también nuestra fiel escucha, Nair León. también un saludo para Andrés Doñate, que compañero es del programa del Dial de los Sentidos, y me pidió que informe que su programa fue trasladado a las 23 horas. Continuamos. Audiencia, que le guste el programa de Andrés. Bueno, Giovanni, ¿qué otras actividades llamativas vamos a encontrar en la feria? Bueno, en la feria, perfecto. Bueno, ya mencionábamos la girandoteca, el maratón. Vamos a tener un laberinto de palabras también, ¿no?, que son actividades permanentes para los niños. Es un laberinto con unos juegos literarios muy interesantes también. Vamos a tener también distintos talleres para los niños, talleres de escritura, de ilustración también vamos a tener talleres. Incluso vamos a tener un panel con ilustradores. Entonces, digamos que en términos de... la programación muy diversa y muy variada, pues, obviamente, y que busca, pues, trabajar mucho con el tema de la literatura con los niños, ¿no?, los jóvenes. Como ven, estamos ya a la expectativa de lo que será la décima Feria del Libro, que se realizará desde el 10 de este mes hasta el 19 en el Parque Bicentenario. Y qué gusto encontrarnos también con nuestro amigo Giovanni de la Asociación Girándula, que promociona algo distinto a lo que sirve la literatura y la lectura. Continuamos. ¿Tienes otra información? Correcto, otro dato. Así es. Y bueno, ¿qué podemos decirles a nuestros amigos que ya nos están escribiendo de si van a haber Noche de Libros? Sí, va a haber Noche de Libros el jueves, exactamente. Ya se publicarán las actividades de la feria. ¿Qué amiga te dio esa información, Marcelito? La Nait está preguntando. Ah, ya, listo. La Nait, Evelyn Caixa también me está preguntando. Ladir Jaume, Esteban Morera, el buen Sebas Almendariz, le mandamos un fuerte saludo. Todos ellos quieren ya asistir a la feria. Correcto. Bueno, todos queremos estar como en feria. Claro. En la feria. Y con esa nueva perspectiva dentro de este mundo. Sí, correcto. Muy bien, correcto, así es. Este es nuestro segmento final. Vamos a hablar algunas pequeñas curiosidades con nuestro invitado. Yo tengo una curiosidad para Giovanni. Giovanni, ¿tú escribes? ¿Tienes perspectivas de publicar algún libro de autoría? Sí, he escrito. Publiqué, pues, en Colombia también un par de cuentos. Y pues ya me dediqué justo en el tema editorial. Me ha alejado un poco como el tema de querer escribir, ¿no? O más que de querer escribir, no, de publicar más bien, porque bueno, el deseo de escribir está siempre ahí. Sí, hay algunas cositas por ahí, algunos proyectos, pues, que están todavía, y que ahora con el tiempo, pues, ya un poco desligado al tema editorial, de la responsabilidad que implica, pues, estar con una editorial y no publicarse uno mismo. Hasta autoprologarse. Hasta autoprologarse, ¿no? Claro, ya lo hizo eso, se pidió prestado una firma, no recuerdo a quién se la pidió, él se escribió el prólogo y solo puso la firma de la... Entonces, sí, hay proyectos, obviamente, por ahí están, ya para ver si ya este próximo año ya se concretan esos proyectos de publicación. Para la próxima feria tener un lanzamiento de tu libro. Ah, qué rico sería. Impresionante. Giovanni, ya que nos parece que también eres un hombre de letras, ¿qué publicas? ¿Cuentos, poemas, qué tema? Me gusta más el cuento, ¿no? Aunque hay cuentos que ya se van pareciendo novelas también. Por ahí un cuento que ya ha crecido bastante, entonces como que ya tiene otra forma también, ¿no? Pero sí más al cuento, ¿no? Me dedico más y que pues me gusta bastante también el tema del cuento, pero... sí, más cuento, a publicar cuento más bien, a escritura de cuentos. Te toca, Marcelo. Correcto, así es, me toca. Tenemos ya 5 minutos, ya nos están poniendo contrarreloj y tenemos que correr velocidad. Como ya para ir cerrando, la audiencia está entretenida, ha sido un tema bastante divertido presentar el pabellón infantil de la Feria del Libro aquí con tu persona. Te agradecemos de antemano por estar con nosotros, Giovanni. ¿Cuál crees tú que sea un libro adecuado para que un niño de 6 años o de 7 años empiece a leer? Bueno, Yo creo que, bueno, los temas obviamente que, bueno, primero un libro adecuado que los niños se puedan encontrar, se puedan reflejar en los personajes, obviamente, o sea, que se encuentren en esos personajes, que la historia también tenga que ver con ellos, ¿sí? Los libros ilustrados, sobre todo, pues, para esas edades también juegan un papel muy importante. Entonces, los libros ilustrados, libros de gran formato, por lo general, para que los niños, pues, tengan una mejor manipulación del libro. Y cuentos, bueno, los temas son muy variados. Hoy ya la literatura está abordando temas que antes no abordaba, la literatura infantil, ¿no? Que antes no abordaba y que hoy se están abordando ya, ¿no? Entonces, los temas son diversos, pero sí pensarse mucho la historia, que tenga un poco, bueno, que los niños se puedan encontrar con esa historia, que sea un libro de gran formato, sobre todo, pues, para la edad. Los libros ilustrados, pues, juegan un papel muy importante. Yo creo que son como condiciones muy generales, ¿no? Para ubicar, pues, un libro para niños de esas edades, ¿no? Y, pues, como digo siempre, son libros a partir de los 6 años, porque incluso son libros que, por el cuidado editorial y por el respeto que ha tenido esa edición, pues, son libros que cualquier persona puede disfrutar y puede meterse en ellos, ¿no? Incluso un coleccionista de libros. Claro, obviamente. Ya incluso que los libros hoy ya, como libro objeto, ya se les da, pues, un cuidado distinto, el cuidado hasta en los paratextos, hasta en el papel, esos recursos, pues, que hacen único también a una edición, ¿no? Entonces, que los papás puedan leer también mucho para poder seleccionar también buenos libros para los niños, que los docentes igual puedan leer también para que puedan conocer los materiales, los distintos temas, para que pues se puedan meter con las historias, ¿no? Y puedan enganchar a los niños. Y por último, les volvemos a repetir la invitación inmensa a toda la ciudad a la Feria del Libro. Esperamos encontrarnos ahí. Les tenemos una sorpresa. El Galpón va a cubrir varias charlas, varios lanzamientos. Nos estaremos viendo en el evento. Si nos ven en persona, no se excepcionen. Sí, no se excepcionen. Invitados a este pabellón que este año, pues, va a ser una sensación grande dentro de esta feria, cuidado a los niños, y que un esfuerzo también grande, pues, de quienes han producido este evento, ¿no? Porque, bueno, están a cargo ahora Juana Itaneira y Leonor Bravo, junto con ellas, pues, estamos trabajando este proyecto de elaborar, pues, esta programación de la Maratón del Cuento, y digo, del pabellón infantil. Dato. ¿Algo que añadir antes de cerrar? Sí, la triste historia del galpón. La triste historia del galpón de los cuentos vivientes, que nuestro tiempo es el peor enemigo. Así es que limitado. Muchas gracias, Giovanni, por estar aquí y por hablarnos un poco de tu asociación Girándula, son los proyectos que hacen y lo que va a realizar dentro de la Feria Internacional que se va a dar a partir del 10. Y chévere, Marcelito. Le agradecemos a nuestro invitado, le recordamos que aquí en El Galpón tiene a un grupo de amigos con las puertas abiertas, y más que amigos, lectores, y les invitamos de nuevo a ustedes, amigos de la audiencia, para que visiten la Feria del Libro y se inmiscuyan más en este océano amplio de la palabra. Giovanni, ¿tú algún saludo antes de despedirnos? No, muchas gracias por la invitación que nos hacen, es un espacio muy bonito, muy interesante, muy ameno acá con ustedes. Y no, invitarlos a todos a que participen de esta feria, que va a estar muy interesante, que van a encontrar, pues, muchos materiales, muchos libros, muchas actividades para los niños. El pabellón infantil va a estar con una programación muy variada, y vinculando sobre todo, pues, a toda la sociedad en general, a todos los actores posibles que hacen parte y que deben hacer parte del mundo de la lectura y la escritura. Entonces, invitados todos del 10 al 19 a que participen activamente de la feria. Listo, nos vamos. Con nuestro último tema, Jazz de Ruth con Guanaco, Libertad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. No, muchas gracias. Nos estamos viendo. Mi palabra es tu oreja, mi libertad entre tus piernas. Invisible la línea que marca el juego. Sostenible mi carrera a pesar del medio. Libre como un hielo, flotando en un martini. Libre como un beso, impredecible. Te prendimos el fusible, yo no lo niego. Vodka con hielo, tú mire mis dedos. Somos animales en celo. El humo cubre el cielo, me elevo. Libre como niebla acariciando la esfera. Cruces de neón iluminando sueños de vereda. Odisea hermética, muertes la almohada, te quejas. Bebiendo y haciendo el amor. Bebiendo y haciendo el amor. Afuera llueve, los caracoles en el lodo se mueven. Las despedidas no nos matan, solo hieren. Yo no hablo de God.